¿Conoces agronomía? Me imagino, Nati, si habrás ido los domingos, ¿eh? ¿Cómo? Vivías en Villa Urquiza, así que bueno, más todavía. Quienes en algún momento vivimos en esa zona central geográficamente de la ciudad de Buenos Aires y quienes no, también conocemos, reconocemos y gustamos de la de agronomía tal cual está, ¿no? Ese gran pulmón verde donde se puede también digamos, hacer esas cosas que al gobierno de la ciudad no le gusta que sucedan en los espacios públicos, que es juntarse con otro, con otras, tirar con una lona, hacer un picnic, esas cosas que están fuera de moda. Hoy en la legislatura se comenzó a tratar la posibilidad de hacer mierda agronomía, digamos, vamos a decirlo en estos términos, partiendo el predio en dos para que se haga, abriendo una calle, la calle Zamudio, pero además con el proyecto de generar un estadio para 20.000 personas, un estadio para recitales. Hay una fijación, una obsesión del gobierno de la ciudad, y vaya a saber uno qué empresarios atrás, por hacer en ese barrio, que es de fácil acceso desde todos lados, un estadio para mediano, digamos, para los shows, lo que hoy sería el Luna Park, llevarlo a esa zona central. Falló la cosa con el Club Comunicaciones, donde querían hacer este estadio, y ahora lo quieren hacer en agronomía. Vamos a interiorizarnos un poco más sobre qué pasó hoy en la legislatura y cómo terminó la cuestión, si es que terminó. Lo vamos a hacer con Matías Canelo. Él es parte de uno de los grupos que está allí tratando de organizarse de la campaña con la Agrono No. Campaña en defensa de los espacios públicos. Lo recibimos. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia, soy Fernando Tevele. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio, buenas noches. ¿Cómo va, Matías? ¿Qué pasó al final? Mirá, acá nosotros ya volvimos después de una jornada de, a partir del mediodía, ya por la legislatura, y estuvimos escuchando muchos testimonios de vecinos de distintas comunas con una problemática en común, que es el abuso contra los espacios públicos y los espacios verdes en favor de el negocio inmobiliario. Claro, porque, perdón, todo esto que yo contaba, vinculado específicamente a agronomía, en realidad forma parte de un gran proyecto para cambiar el diseño urbanístico de la ciudad y el código de planeamiento de la ciudad. Exactamente, mira, eso es lo que se estaba tratando hoy, pero lo que nosotros como espacio autogestionado queremos recalcar es la pantalla de humo, tal cual, porque imagínate que nosotros nos convocamos allá para dar nuestro punto de vista, para comunicar, para que se visibilice todo, y imagínate que no se es tenido en cuenta. Para darte un panorama de lo que fue hoy, éramos todo un grupo de chicos y chicas ahí escuchando a los que se habían anotado para exponer, y los máximos 6 diputados y diputadas, legisladores y legisladoras que estaban escuchando, entre comillas, no daban abasto. A ver, ¿cómo te lo explico bien? Es cuando estás hablando contra una pared, porque están mirando los celulares mientras vos estás explicando todas las problemáticas que conlleva todas estas mamotretos, toda esta porquería que hace el gobierno Macri. No les daban bola, digamos. Exactamente, imagínate que, a ver, a lo que voy con la pantalla de humo. Perdón. Mira, lo importante acá no es el estadio o la apertura de las calles, todo lo demás, porque hoy es un estadio, mañana es un shopping, pasado mañana es lo que a vos se te ocurra. Acá lo que nosotros buscamos como grupo movilizado es que el espacio que se entiende como la agronomía sea protegido históricamente y por cuestiones ambientales. Imagínate que es el tercer pulmón de la ciudad de Buenos Aires. Hay biodiversidad de plantas, de árboles autóctonos, más de 100 especies de pájaros diferentes. No te digo urbanizar porque no es la palabra, pero llenar de cemento la tierra no trae ningún beneficio para nadie más que para justamente estos negocios de especulación inmobiliaria. Claro. Llámese Caputo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, y la sesión quedó allí suspendida, va, digamos, se pasó a otra sesión para la semana que viene, tengo entendido. Claro, mira, hay dos instancias siguientes a las que invitamos a que la gente que está en contra de estas mafias de inmobiliarias que se presenten el viernes y el miércoles en la legislatura porteña, que van a continuar estas audiencias públicas. Bien. Bien. Bueno, entonces queda hecha la invitación para el viernes y para el miércoles que viene. ¿Dónde tienen sitio de Facebook, algo para donde la gente los pueda buscar para tener más cerca la información? Sí, tenemos el Facebook y el Instagram de Con la Agrononon en defensa de los espacios públicos. Con la Agrononon, claro, en defensa de los espacios. Ahí tenemos toda la información, se van publicando los eventos y las distintas convocatorias, y está toda la información de la data dura, como se dice, ¿no? Dale, no queríamos dejar de comentar esto porque es una partecita de los cambios que se vendrían si se aprueba el código, el nuevo código de planeamiento urbano, pero bueno, en realidad, digamos, tomar los ejemplos es la mejor manera de contar qué es lo que quieren hacer modificando un código de planeamiento que ya permite bastante, ha permitido bastante, digamos, la construcción en barrios muy cercanos allí a la agronomía, en Villa Urquiza, que están absolutamente colapsados por la cantidad de edificios que hicieron en lo que antes era un barrio de casas bajas y ahora no hay servicios. Bueno, te agradecemos, claro. Matías. Un abrazo. Me gustaría, sí, si me permitís, agregar una última cosita. 2 minutos tenemos, dale. Claro, perfecto. Mirá, acá es todo importante el tema este del agrono y todo lo demás, pero esto es ya una lucha global, digamos, por los espacios públicos y por la lucha popular. Porque imagínate que esto no solo es que te van a poner la apertura de la calle Zamudio o un estadio o un shopping en nuestro sano. Hay un montón de barrios más que tienen la misma problemática, claro, los pulmones verdes restantes, y cómo el cemento y el gris avanza sobre lo verde, y también la destrucción de espacios como centros culturales y todo lo demás, que se los desabastece simplemente cerrándolos, no dejándolos facturar, y como son voces opuestas al gobierno de la rata, de Macri y demás, que ya los conocemos a todos, bueno, tratan de debilitar a la voz opositora, como si fueran los 70, así que bueno, eso es lo que quería agregar. Un abrazo. Te agradezco mucho el espacio. Dale, gracias. Un abrazo. Hemos charlado con Matías Canelo, él es parte de uno de los espacios que está peleando, en este caso puntualmente, contra la instalación de un estadio y la partición al medio de la agronomía.